Bueno, yo creo que la importancia tiene que ver también con el motivo de la conspiración. Digo, hay algunas conspiraciones o teorías que verdaderamente no tienen sentido. Por ejemplo, hay una idea dando vuelta de hace miles de años, pero que, por ejemplo, en pandemia volvió a reflotar, que es la idea esta de los terraplanistas, de que la Tierra es plana. Habría una conspiración en mostrar que la Tierra es redonda cuando en verdad es plana. Está demostrado que la Tierra no es plana, digo, tiene una forma de circunferencia, no vamos a decir que es redonda. Hay imágenes satelitales, hay imágenes del espacio, de distintos países que muestran cómo es la Tierra. Es decir, ya ahí hay una teoría que queda desechada. Hay teorías que uno tendría que prestar atención, analizarla, y en mi caso como historiador, digo, se analizan históricamente qué veracidad han tenido o no, no solo la teoría, sino también si hubo acciones o no para llevarlas a cabo, y otras que, bueno, el mismo paso del tiempo o estudios, investigaciones, las desechan. Seguramente hubo conspiraciones contra reyes, contra generales, mucho antes, digo, y quizás, y seguramente, mucho antes de la escritura. En esto de nuestros antepasados, los Australopithecus, los Homo habilis, los Homo erectus, ¿cómo aparecía un líder? Y esencialmente era el que cazaba más rápido. Era el que más rápido volvía con la presa para comer y era el que tenía más tiempo para pensar. Para pensar en desarrollar un mejor armamento que le permita más rápido cazar animales. Bueno, seguramente hubo alguna conspiración por envidia, por celo, por lo que fuera, contra ese o esos que eran los mejores cazadores. Por eso, ¿cuál es la primera teoría conspirativa? Para mí sería imposible saber cuál fue.